Bueno, yo voy a ser un poco la voz disidente, me parece. Si bien yo coincido en que, por supuesto, o sea, lo que está dando, digamos, la juventud hoy, sobre todo las jóvenes, ¿no? Pero también las que se hacen herederas de toda la historia, ¿no? De muchas mujeres que la pelearon y que la siguen peleando en las calles, en sus lugares de laburo, en sus lugares de estudio. Y de eso, la verdad que la legislatura mucho no se hace, ¿eh? Como realmente. No sé, por ejemplo, tomando el ejemplo del código de familia que dice Andrea, nosotras, bueno, con mi compañera, con la Maca, Macarena Escudero, que también es legisladora, somos dos mujeres, digamos, en el bloque del FIT, hicimos un planteo justamente en relación al código de familia y la cuestión de género en la legislatura, que bueno, Patricia se va a acordar, porque bueno, eso también, tanto ella como nosotras votamos en contra incluso de uno de los libros del Código de Familia, justamente por esto, porque en relación a las políticas de género y a cómo abordar, digamos, la cuestión de género desde el procesal de familia, no había, digamos, más que esto que dice Andrea, políticas que tenían que ver con la cuestión represiva, con la cuestión de denuncia y de desprotección también de las mujeres. Entonces, mujeres y niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pasa afuera de la legislatura es un mundo, ¿no? Y adentro de la legislatura, realmente las políticas que también salen de ahí adentro, porque de hecho de eso se trata, ¿no? O sea, entran cuestiones del Ejecutivo, por ejemplo, proyectos de aquí, de allá, pero es muy poco lo que tiene que ver con o sea, con realmente conquistar nuestros derechos. Recién escuchaba que hablaban del cupo, no, de la paridad de género, de la ley de paridad, que para nosotras, por ejemplo, si bien representa un avance para todas las mujeres para poder acceder a la incorporación a las listas y todo lo demás, a nosotros, por ejemplo, al FIT, nos ponen una situación complicada porque nosotros en realidad siempre tenemos más porcentaje de mujeres que de varones, pero sin embargo opinamos que es una ley que era necesaria, lamentablemente era necesaria. Entonces, de hecho lo dijimos en el recinto, ¿no? En el momento de votarla. Lamentamos que muchas mujeres para poder acceder a la participación democrática y todo lo demás tengan que hacerlo por ley, o sea, que los partidos estén intimados a hacerlo y a otorgar participación a las mujeres. Entonces, bueno, un poco nosotros siempre somos voces disidentes dentro de la legislatura y en lo que sí siempre vamos a acompañar, como siempre decimos, siempre en lo que tenga que ver con poder conquistar más derechos, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, por ejemplo, la legislatura tiene frenado en el Senado, está frenado la derogación de la ley 8116, que es 8116, sí. Que es la que justamente prohíbe la venta de misoprostol. Y eso es una cosa que no puede seguir pasando. De hecho, bueno, o sea, acá habemos mujeres del Senado, mujeres diputadas, y bueno, en diputados salió, pero fue porque también hubo muchísimas mujeres que antes la pelearon para que esa ley se pudiese derogar, digamos, o tuviese media sanción. No derogar todavía, pero tuviese media sanción. Así que, bueno, eso por ahí. Mira, hablando de leyes que están detenidas, también en el Senado hay una ley que salió de diputados con bastante esfuerzo, que tiene que ver con el no permitir el ingreso de los funcionarios violentos que tienen ya sentencia firme. Y ahí está. Y creo que eso tiene que ver con algunos casos puntuales de funcionarios que son parte de este gobierno, como puede ser el de Educación, como puede ser el que Fiaschi, que renunció, pero la verdad es que eso tampoco se resolvió favorablemente, por lo menos para la víctima, porque siempre también hay que decirlo, se duda de la víctima, ¿no? Encima se la revictimiza, no se le cree. Y se toman algunas medidas que parecen como que se ocupan, pero no se ocupan. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de los violentos. estuvimos visitando las cárceles hace poco para ver cómo estaban, sobre todo las condiciones de educación, porque según Cornejo, los privados de libertad debían ser educados y trabajar dentro de los penales. Estamos de acuerdo, pero la verdad es que en las condiciones en que están, creo que nadie podría volver a reintegrarse a la sociedad. De hecho, un femicidio de no hace mucho tiempo lo cometió, un abuso, perdón, no fue un femicidio. Esa chica que iba corriendo, acá en Mendoza fue, no sé si fue en Guaymallén, que iba corriendo, trotando, y es violada por un hombre que estuvo 10 años preso por abuso. O sea, ¿qué pasó en esos 10 años? Obviamente, claro, el hombre salió porque cumplió la pena, pero la verdad es que nadie se ocupó de ese hombre, ni mientras estaba en la cárcel, ni cuando salió, en qué condiciones salió, y si realmente ya no era un peligro, de hecho lo era. Y no solamente había violado a esa chica, sino que después se constató que había hecho otra violación anteriormente. Cuando nosotros visitamos el penal de San Rafael, en el sector de violentos, porque nos decían además que habían aumentado el índice de presos se jactaban, digamos, por poner presos a los violentos. Pero la verdad es que si los tenés presos, pero no tenés ninguna política hacia esa persona, la verdad es que cuando salga probablemente salga en peores condiciones. Y si vos visitás el espacio donde están los violentos en San Rafael, que es un pesebre que debería estar cerrado, no debería haber ningún ser humano que esté en esas condiciones, la verdad es que va a salir en peores condiciones. Y cuando vos averiguás y preguntás si hay alguna política, digamos, para que el personal que cuida de esas personas tenga alguna formación en violencia de género, tampoco la tienen. Entonces la verdad es que estamos en un callejón sin salida, porque con más represión tampoco vamos a lograr mejorar esta... Si no nos sentamos en serio a ver cuáles serían las políticas activas que realmente resguarden a la mujer en todo sentido, la verdad es que no vamos a llegar a nada. Creo que eso es lo que tenemos que exigir las mujeres de parte de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros funcionarios y funcionarias también, porque hay que decirlo, también hay mujeres que son machistas, digámoslo,